A mi príncipe le gustan las vacas. Y necesito 8 microondas para calentarle la cena. Sí, pero yo... ¡Ay! ¡No te quejes! ¿Dónde estarás mejor que con un príncipe? La Cenicienta se confundió más con esos comentarios. Así que dejó de contarlo y se quedó sola. Solo tenía a su príncipe amado. ¡Perdices! ¡Perdices! La espalda torcida, los pies ampollados... y el corazón destrozado. Esta historia continuará. Una producción de radialistas.net. Estás escuchando Netunasam. No quería comer perdices esta Cenicienta, ¿verdad? Esta princesa. Y escucharon ustedes la última parte donde la amiga pues le dice, tú tienes que aguantar nomás, ¿dónde vas a estar mejor que con un príncipe, verdad? Y ese príncipe, pues vamos a hacer una analogía fácilmente con muchos hombres, muchos varones que creen ser príncipes, ¿no? Se creen príncipes o reyes incluso en su casa. Que piensan que pueden hacer lo que les da la gana, pero allá también las mujeres que lo permiten, ¿verdad? Hay un dicho bien popular, bien antiguo, que dice que el hombre avanza, el hombre hace hasta donde la mujer se lo permite, pero tampoco debe ser así, ¿verdad? Uno mismo debe ponerse los límites, hasta donde puede avanzar y hasta donde no. Esto es lo que debemos hacer y yo no sé, pues cada cual, cada loco con su tema, como se dice, ¿no? Lo importante es que haya respeto, respeto en la pareja. Yo considero de que ni el varón ni la mujer debe estar sobre la pareja, sobre el otro. Considero que es muy importante que haya una comunicación. ¿Por qué? Porque deben seguir sueños comunes, planes comunes. Así que si la pareja no conversa, no se comunica, entonces ¿cómo podrá el hombre o el varón saber los planes de la mujer o las intenciones o los sueños, las inquietudes, las aspiraciones? Lo mismo la mujer no podrá saber lo que el hombre está aspirando, está queriendo. La comunicación es importante, fundamental. No puede haber una relación sin conversaciones, sin comunicación. Ciertamente hay parejas que durante el día casi no se ven por cuestiones de trabajo, naturalmente, pero y en las noches, y si por A o B el destino lamentablemente les juega una mala pasada a algunas parejas y el varón o la mujer tiene que irse a trabajar fuera de la ciudad durante una semana, por ejemplo, durante 10 días, como ocurre en las mineras, entonces el resto de los días o por las noches o en algún momento, full comunicación. Debe haber mucha comunicación. Y la comunicación, señoras y señores, no es solo la comunicación verbal. Hay muchas formas de comunicación. Por ejemplo, la comunicación no verbal. Dicen que el 60% de lo que las personas expresan no sale de su boca. No lo dice con palabras. El 60% de lo que queremos decir lo decimos mediante los signos corporales, mediante nuestras expresiones faciales, mediante nuestros movimientos de proximidad o alejamiento, nuestros gestos, etc. Así que la comunicación es de múltiples maneras. No hay excusa para no comunicarse. 8 de la mañana con 42 minutos. A continuación presentamos el segmento Vida Ideal. Con respuesta a tus inquietudes, tips para la buena salud y mucho más, llega Vida Ideal. Este segmento siempre lo dedicamos para vivir mejor. Consejos, orientaciones que les damos aquí en Con Voz Fuerte a través de Radio Netunasam para que todas las personas puedan saber un poco más. Esta información que nosotros brindamos lo hacemos a través de un sistema de intercambio de audios que tenemos con la asociación, la ONG Radialistas Apasionadas y Apasionados, donde participan no solamente esta institución, sino muchas productoras de radiodifusión a nivel latinoamericano, de Ecuador, Venezuela, Colombia, Argentina, también de Estados Unidos, de Perú, naturalmente, de Bolivia, Chile, etcétera. Entonces, Brasil. Compartimos, intercambiamos nuestras experiencias latinoamericanas y, por supuesto, investigación seria. Investigación seria en el tema de salud, nutrición y consejos para vivir mejor. A continuación, vamos a presentar este siguiente audio sobre la leche materna. Qué importante es. Un audio dramatizado que dice: un rico postre cremoso. 8:44 a.m. Yo le doy mi pecho. Ella me da sus ojos. Yo le doy mi leche. Ella me entrega el alma. Yo le doy mis brazos. Ella pone en los míos su vida. Y me convierto en diosa, dadora de vida, de alimento y amor. ¿Qué te gusta más? ¿La leche de tarro o la mía? La tuya, me dices. ¿Y a qué sabe? A limón, a fresa, a chocolate. Mamita, mi leche. Te tengo en mis brazos. Prolongando el nido. Prolongando el nido de las nueve lunas. Hijita querida. Mi leche corre como un río, gozosa en tu boca. Tibia como el sol, fresca cual rocío. Una vecinita de 2 años, al ver a mi gordita de 6 meses tomar el pecho, venía a ofrecerle chocolates, galletas, lo que tenía en la mano. Le dije que no hacía falta, que yo le pasaba todo lo que comía a través de mi leche. A partir de ahí, me daba los chocolates y las galletas a mí, pero me decía: son para ella. Mamita, quiero leche. Quiero chocolate. La casa es pequeña, la ropa es humilde, pero en mi leche tibia Te entrego el mundo. Te entrego el mundo. Cuando amamantaba a mi bebé, se acercó Ana, una niñita que había sido adoptada. Me preguntó intrigada qué hacía mi hija. Le dije que tomaba mi leche. Se quedó pensando y me preguntó: ¿tu leche es de vaca o de soya? Me lo dijo el doctor. Al comienzo, mi leche es aguada, para calmar la sed del bebé. Luego, en el medio, es como leche entera. Y al final, es un rico postre cremoso. El chocolate. La mejor comida para mi bebé. Mi leche corre como un río, gozosa en tu boca. Tibia como el sol, fresca cual rocío. Mamita, mi leche. Dale tu pecho. Dale la vida. Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados. Estás escuchando Neto Nazam. Ay, la leche materna, ¿verdad? Primero aguada como para calmar la sed, luego bastante nutritiva como leche entera y finalmente como si fuera un postre, ¿no? Cremosita. Así es la leche materna. Y qué importante es que los primeros 6 meses de vida de una criatura, de un ser humano que viene a la vida, los primeros 6 meses de vida debe ingerir exclusiva y únicamente la leche materna. Atención a todas las mamis, ¿eh? Durante los 6 meses, por lo menos durante los 6 primeros meses, debe ingerir, debe alimentarse exclusivamente de leche materna, nada más que aquello. Porque imagínense, la primera leche, es decir, la primera succión que hace el bebé cuando nace, de los pechos de su mamá es el calostro. El calostro es una leche aguadita, ¿no? O sea, casi no tiene el color de la leche, es más bien amarillenta y casi como agua amarillenta. Este es el calostro que tiene una gran cantidad de proteínas, una gran cantidad de nutrientes que le van a servir al bebé. ¿Para qué? Para contrarrestar algunas de las enfermedades o algunas de las dolencias que luego en su vida pueda tener o pueda acarrear. El calostro, que es la primera, el primer líquido que sale de la leche materna, no debe exprimirse y botarse. Eso es lo que primero debe comer, debe tomar la criatura, porque allí, allí le está transmitiendo muchos anticuerpos o muchos, digamos, elementos que van a combatir muchas enfermedades durante la vida del, de ese ser humano, de esa pequeña criatura que ya está en la vida. Así que si la mamá, usted mamá, quiere a su hijo, a su criatura, a su bebito o bebita, hay que darle leche materna exclusivamente durante los 6 primeros meses por lo menos. Luego también se le puede seguir dando más, ¿eh? Durante un año se le puede seguir dando, qué mejor, pero exclusivamente leche materna durante los 6 primeros meses, ya lo saben. 8 de la mañana con 49 minutos, presentamos a continuación el siguiente segmento, Infórmate al Día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Muy bien, es el momento de presentar las noticias, el resumen de las noticias, siendo las 8 de la mañana con 50 minutos, ya acaban de dar a las 8 de la mañana con 50. Iniciamos con la información local. Atención, la información local, obviamente obtenida de las páginas web. En la Municipalidad Distrital de Marcará, en la provincia de Carhuaz, le reclama al gobierno regional de Ancash la no ejecución de las obras programadas y ofrecidas por el presidente regional. Exigen que el presidente regional, César Álvarez, cumpla con las obras ofrecidas en el distrito de Marcará, donde festejó su cumpleaños. Además, encabezados por el alcalde del distrito de Marcará, Jorge Cruz Lázaro, los regidores y los padres de familia, docentes y autoridades del centro poblado de Vicos, totalmente indignados, ingresaron a la oficina de la Gerencia General para exigir una respuesta a la audiencia solicitada por el presidente al presidente regional y solicitar explicaciones de los motivos que han obligado a no cumplir con la promesa del presidente regional. Manifestaron lo siguiente: señor gerente, estamos en su oficina para no hacer problemas, sino para exigir respuestas a la no ejecución de las 5 obras que muy alegremente su presidente regional prometió en Vicos, a donde fue a festejar su cumpleaños, y en medio de ese festejo ofreció inversión de dinero en nuestro distrito. Ya pasaron 6 meses de esas promesas y no sabemos nada de las obras. El pueblo, en su justo derecho, nos está exigiendo resultados. Por eso, señor gerente, estamos en su oficina, manifestó el alcalde de Marcará. Y atención, dentro de esta misma noticia, que respondió Richard Cabana, gerente general del gobierno regional de Ancash. Advirtió que las 5 obras que fueron prometidas por el presidente regional, de las 5 obras, solo ejecutarán 3 de ellas. Ante los enfrentamientos verbales que sostuvo con el alcalde del distrito del Marcará por el tema de las obras no ejecutadas en dicha zona por parte de la autoridad regional, el gerente regional Richard Cabana trató de explicar los motivos del por qué esas obras no han sido puestas en licitación, pero sobre todo dejó en claro que la demora en la aprobación del expediente técnico no es responsabilidad de la región, sino del municipio de Marcará, a quien hizo quien hizo un pésimo trabajo. Manifestó lo siguiente: señores, nadie tiene por qué poner en duda las promesas realizadas por el presidente regional. Si él ha ofrecido ejecutarlas, las realizará en base al presupuesto que se tenga en la región Ancash. Y lo que podemos asegurar por ahora es la aprobación de 3 obras. Estas son las infraestructuras del Jardín 71, las 2 carreteras anexas que dan acceso a los baños termales de Chanco, y las otras 2 obras deberían de dejarlo para el próximo año. Lo importante es la ejecución de esas obras por las que han venido a solicitar a mi despacho, señaló. Más noticias de nivel local y regional. Ferrero Acosta estuvo en Ancash y manifestó lo siguiente: aún no hay precandidatos de Perú posible en Ancash. El expresidente del Consejo de Ministros y actual vocero de Perú Posible, Carlos Ferrero Acosta, reveló que para su agrupación ganar la plaza de Ancash y otras jurisdicciones en las próximas elecciones regionales es de trascendencia capital, especialmente porque en esta tierra nació el expresidente Alejandro Toledo. Ferrero, en entrevista que ayer concedió a Radio Melodía, dijo que hasta el momento no se ha presentado aún a ningún candidato por Ancash. Fue al preguntársele sobre la posibilidad de que Pedro Carranza López postule a la presidencia regional y Estuardo Díaz a la alcaldía provincial de Santa. Más noticias de nivel local y regional. En Ancash aumentarán las utilidades mineras, pero ¿caerán las transferencias de Canon Minero 2010? Este es un informe importantísimo. Las proyecciones de los impuestos de tercera categoría al Estado, incluido el de las industrias extractivas, han sido motivo de varios comentarios, sobre todo cuando los datos de la SUNAT al cierre del año nos brinda información que los ingresos desde la minería manifestaban una caída poco mayor al 50% respecto del 2008 y que por lo tanto el canon minero iba a disminuir, pero no fue así. Las cifras que muestran los estados financieros de la CONASEP para Barrick, Mishkichilka y Extracta para el caso de Antamina denotan que en comparación al 2008 las dos empresas más importantes de Ancash han aumentado sus utilidades en un 1% y 3% respectivamente. Ocurre que las empresas del país han tenido un nivel de aporte bastante cauto a la SUNAT en la medida que la crisis internacional iniciada a fines de 2008 generaba bastante incertidumbre respecto del precio de los minerales para el 2009. Por ello, para evitar reducir sus ganancias, muchas empresas optaron por utilizar estrategias de reducción de costos. Entonces, el impuesto a la renta en el sector minero va a aumentar, sobre todo en abril, donde es previsible una regularización extraordinaria y significativa, y no solo de empresas mineras. Sin embargo, todo no está dicho. Sabiendo la importancia que tiene Antamina en la generación del canon minero en Ancash, 72%, surge la pregunta: ¿qué proporción de sus utilidades Antamina tiene previsto comprometer con su resultado 2009 con la reinversión de utilidades? Esto es algo bastante incierto que hay que responder. 8 de la mañana con 56 minutos. Y atención, respecto de los vendedores informales en Huaraz, exigen al gobierno local y a Barrick para que concreten el centro de abastos que se les ofreció. Escuchemos este audio. Con la situación del gobierno lombardo que le ha dado pues a precio muy regalado a estos señores dirigentes de esa asociación. En tanto, en el sector de San Cristóbal, Hualcán y otras zonas aledañas aún ganan las calles cuando la vigilancia policial y el serenazgo cesa. Margarita Corazzi, dirigente del sector, expresa que hay posibilidades de que ahora puedan reubicarse a las inmediaciones del Ministerio de Trabajo. El problema del comercio informal no está todo solucionado. Los que sobramos estamos en las calles y por eso nos ha motivado a pedir apoyo al gobierno regional, que él nos está brindando el apoyo para poder reubicar a los socios que yo presido en el Ministerio de Trabajo para esa gente que sigue en las calles. ¿Cuándo sería eso? ¿Se estaría concretando? Sí, bueno, estoy esperando hacer unos acuerdos con mis agremiados porque quiero entrar en forma disciplinada, o sea, requerir primero todos los requisitos para no aburrir al personal del Ministerio de Trabajo. Quiero hacer advertencias con bastante higiene, bastante presentación para que las amas de casa tengan la facilidad para las compras de los productos. Bueno, esa fue Margarita Coraz al manifestar pues su disconformidad con lo ofrecido por las autoridades. Atención, estas son noticias de nivel nacional. La Asociación de Bancos ha manifestado que no aceptarán los billetes en dólares con manchas o sellos sobre las áreas de seguridad. El gerente general de Asbank, Enrique Arroyo, sostuvo que se trata de un acuerdo que entró en vigencia en enero del año pasado a nivel nacional. Lo que parecía una manifestación poco contundente de unas 100 personas que portaban carteles en la zona bancaria de Arequipa, terminó por convertirse en una alerta a nivel nacional. Los cambistas de dólares denunciaron que la Asociación de Bancos, Asbank, determinó desde hace 2 semanas que las agencias bancarias rechacen los billetes sellados por las casas de cambio, una medida de seguridad practicada en el país desde hace años. Al respecto, el gerente general de Asbank, Enrique Arroyo, sostuvo que se trata de un acuerdo que entró en vigencia en enero del año pasado y que no es contraria a los cambistas de Arequipa, sino para todo el Perú, porque hay millones de dólares en circulación con sellos, lo que perjudica, manifestó este representante, la visibilidad de los de las partes de seguridad de los sellos de los billetes de dólares. Y en los deportes, siendo las 8:59, Matute está por arder, atención, ¿eh? Satán Fernández y Aguirre pilotarían el ataque Grone. Tejada será el arma del ciclón. El joven delantero Raymond Manco se enfrentará por primera vez a su ex equipo. Solo hay un camino para seguir con vida, ganar. Ambos lo saben, Alianza y obviamente el Juan Aurich. Y van por ese destino que al final de los 90 minutos solo arrancará la sonrisa de uno. La Copa Libertadores en el Grupo 3 presenta en su tercera fecha a dos viejos conocidos, Alianza Lima y Juan Aurich. Se verán las caras en Matute desde las 7:50 del día de hoy en un duelo que puede darles a los locales, es decir, a los alancistas, media clasificación a la siguiente ronda del torneo Libertadores, y a los norteños el aire de seguir peleando en busca del mismo objetivo que los grones. 9 de la mañana en punto. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Muy bien, hemos terminado nuestro programa del día de hoy, siendo las 9 de la mañana en punto. Nosotros vamos a despedirnos hasta el día de mañana, en la cual nos estaremos encontrando obviamente con más información. Rimmel Muñoz se despide, hasta mañana. Gracias por su sintonía. Con voz fuerte. Un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Dirección: Rimmel Muñoz. Producción y conducción: Patricia Ramos, Pascual Romero, Ruth Trejo, Antonieta García, Nelly Romero y Rodrigo Miranda.